La verdad que en una serie tan pareja es muy, muy difícil predecir. Son dos equipos que se conocen muchísimo, que están muy bien escauteados, que cada uno sabe las fortalezas y las debilidades del otro y trata de explotarla al máximo. Instituto tratará que San Lorenzo no corra, San Lorenzo tratará que Instituto no viva del tiro de tres. Y en ese esquema creo que se va a plantear lo que es la parte táctica de este juego 7. Pero todo juego 7 tiene un condimento extra que es el que mejor se levanta ese día y el que es más inteligente y no se desespera en el transcurso de los 40 minutos que lleva el juego, es el que se lo va a llevar. Así que bueno, contra eso no hay ningún análisis previo. A veces le toca a uno, a veces le toca al otro levantarse o tener una buena noche. Pero el análisis más o menos táctico me parece que va a pasar por esta situación que te dije al principio. Y después, bueno, si nos tenemos que manejar por tendencias, las localías de los dos han sido muy fuertes. Y bueno, hoy el local es San Lorenzo. Pero ya te digo, es un juego 7, cualquier cosa puede pasar.